Bienvenidos a una nueva cita con el Spectrum. Si te has descargado este programa significa que de una manera u otra eres fan del mundillo de la retroinformática. Mil gracias porque si hacemos el mundo del Spectrum Podcast es por vosotros. Y bueno, sí, porque nos mola, no lo voy a negar. Este tercer programa de la tercera temporada es especial porque fue grabado en directo en Retro Barcelona. Han pasado ya unos días de este evento y la opinión es unánime. Enhorabuena a sus organizadores, ya no solo por el éxito de asistencia, sino porque salió todo de maravilla y el ambiente que hubo de principio a fin fue muy bueno, con un buen rollo impresionante que nos permitió a todos disfrutar de un día inolvidable. Esta segunda edición de la feria nos ha hecho llegar a la conclusión de que Retro Barcelona ha venido para quedarse y ya se ha convertido en una de las principales citas anuales para todos los amantes de la retroinformática. Imagino que ya sabréis que el mundo del Spectrum tuvo presencia con stand y grabación de podcast, este mismo que vais a escuchar a continuación. Quería agradecer a mis compañeros Javi y Antonio Ortiz por su dedicación al stand y por atender a tanta gente que se acercó a charlar sobre su máquina favorita. Los pocos conatos de discusión, yo era de Amstrad o yo era de MSX, se diluyeron con unas buenas dosis de buen rollo, y es que a día de hoy se echan de menos esas discusiones que tanto nos gustaban y que hoy tienen en exclusiva Sonyers, Nintenderos y fans de Microsoft. Hoy los amantes de los ordenadores y consolas antiguas somos una gran familia y nosotros nos congratulamos por ello. ¿Qué vais a poder escuchar en este programa? Pues ni más ni menos que el directo que grabamos en Retro Barcelona y que tuvo como protagonista el tema Tipos duros ochenteros en el Spectrum. Intercalaremos la sección Crónicas sinclairianas de nuestro amigo Juanfra, que hoy nos sorprende con una labor intensa de investigación para dar con uno de aquellos justicieros del software, que hoy ya no es un niño, pero que nos cuenta desde el sentimiento lo que para él supuso aquella época. Agradecer también a los asistentes que compartieron una hora con nosotros en lugar de disfrutar de la conferencia que había a la misma hora o de visitar stands o echar unas partidas a las recreativas y máquinas dispuestas por todo el recinto. De verdad, muchas gracias. Voy a dar paso ya al programa de poco más de una hora de duración y me despido hasta el próximo, ya con el formato habitual. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Hola, desde Barcelona en directo, en vivo y en directo, aquí y ahora empieza el Mundo del Spectrum Podcast. Bueno chicos, este es el segundo directo que hace el Mundo del Spectrum. Es algo diferente de lo habitual porque, como sabéis, lo grabamos en Skype, cada uno en una ciudad, Madrid, Barcelona, Jaén y Zaragoza. Y bueno, hacerlo así en directo con todos vosotros aquí delante, bueno, pues es un poco diferente. Antes de empezar, veréis que tenemos dos ausencias, que son Jesús Martínez del Vaz y Juan Francisco Torres. Juanfra está de baja temporal por embarazo y por hijo, y Jesús no ha podido venir. Pero tenemos unos invitados de muchísimo nivel que voy a dar paso a continuación. Pero antes voy a dar paso a Javi, miembro del mundo del Spectrum habitual y un auténtico máquina y conocedor de esto del Spectrum. Hola Alejandro y hola a todos. Y nada, a ver qué se tercia hoy y venga, a darle duro. Muy bien, tenemos también a John Cortázar, que lo tuvimos en alguna ocasión en el mundo del Spectrum. Es miembro de, bueno, creador de Relevo, de grandes títulos para el Spectrum, y bueno, quiero agradecerle que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal, John? Ah, muy bien, gracias a vosotros por dejarme estar aquí pasando un buen rato, como siempre. Este, como dices, es bastante distinto a las otras veces que hemos estado. Y bueno, nada, participando y disfrutando también de esta primera Retro Barcelona a la que acudo, porque me salté la anterior, y bueno, pues saludar aquí también a todos y que salga un programa majo. Muy bien, tenemos también a Doki de Pulpo Frito. ¿Qué tal? ¿Eres nuevo aquí en el mundo del Spectrum? Sí, hombre, soy nuevo en el mundo del Spectrum, pero no un nuevo oyente, ¿eh? Porque ya os iba siguiendo, sobre todo yo os conocía por Javi Ortiz, porque también os seguía de Fase Bonus y todo este tipo de programas, y bueno, pues para mí un placer poder estar aquí con todos vosotros, poder estar también aquí en directo con el público y poder charlar un poquito de este sistema que fue mi primer sistema, al cual adoro y le tengo un cariño tremendo y terrible, que aparte también es el centro y el blanco de todos los troleos hacia mi persona, porque soy un blanco fácil en ese sentido, pero realmente mi germen y mi grisú como jugador viene del Spectrum, de aquel primer Spectrum que tuve en casa. Muy bien, pues vamos a dar comienzo al programa. Bueno, ya sabéis, y lo hemos anunciado en las redes sociales, el tema del podcast es tipos duros, ochenteros en el Spectrum. Creíamos que era un tema muy interesante. Últimamente estamos muy ochenteros, más ochenteros de lo habitual. Y bueno, antes de nada, es un programita corto, es una hora, acostumbrados a las 4 o 5 horas, ¿no?, de los habituales. Así que vamos a pasar directamente a la sección de actualidad, una sección muy rápida, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que queríamos comentar 2 o 3 noticias interesantes en torno al mundo del Spectrum y retro en general. Y quería que empezaras tú, Javi, contándonos alguna cosa. Ha salido en los kioscos, habréis visto, ha salido la Micromanía con Retromanía, que es un folleto, unos fascículos que seguimos muy atentamente porque hablan del mundo retro. Y quería que me comentaras qué tal el 5 y el 6, ¿no? Han salido ya. Bueno, la verdad es que es eso, es un poquito... hay poco material, es un suplemento bastante pequeño, pero para alguien que le va el Spectrum, pues no está mal, ¿no? El número 5 también, además, trató el Amiga, porque ahora se han volcado, ya han pasado los 8 bits hicieron el Amiga, ahora han hecho el Atari ST, pero para el Spectrunero tenés, por ejemplo, la saga Dandare 3, que está bastante bien. Tienes la saga Dynamite Dan, estas cosas, no está mal. Han recuperado la sensatez en el tema de la portada, porque en el número anterior a estos pusieron Grand Theft Auto y hablaron un montón de la saga del periodo 3D. No tenía lógica comparado con la anterior. Ya tendrás tiempo de poner el Grand Theft Auto. Han vuelto un poco a la normalidad y bueno, no es una maravilla, se deja leer y bueno, no os voy a decir que es imprescindible porque no lo es, pero bueno, no está mal. Perdona, Javi, ¿y viene grapado en la revista como las últimas...? Sí, eso es un fallo que ya sigue y seguirá, supongo. Justo el último, por ver si continuaba con la... Sí, es que es una pequeña chapuza porque, claro, en serio, hay que desmontar la Micromanía entera para sacar el suplemento y es una pasada. Sí, ya lo criticamos hace unos meses, ¿no? Que era una pena que hicieran eso de graparlo, pero bueno, oye, ahí está, ¿no? Para comprarlo quien quiera. Está grabado. Yo quería mencionar una noticia de, bueno, ha salido un nuevo juego mojón de los Mojón Twins, se llama Leovigildo, es un juego, no sé si lo habéis probado ya, está para descarga, para quien quiera, etcétera, y bueno, es un juego bastante interesante, es un 3-in-1, los Mojón Twins nos tienen acostumbrados últimamente pues a hacer ya un juego no uno, sino siempre con varias partes, con diferencias entre sí. En esta ocasión son 3 juegos en 1 muy diferentes, con nuevas funcionalidades. Lo que han hecho es experimentar con la churrera y añadir nuevas funcionalidades que luego seguirán usando en el futuro, que es lo que han hecho siempre, ¿no? Y tiene una cuarta parte, que es el final. Se han currado una parte entera que ocupa pues 48K, que es solo del final, con un pequeño huevo de Pascua, que es que puedes jugar a un minijuego si no tienes la clave todavía del final, ¿no? Yo os recomendaría que os lo descargarais y, bueno, es un juego que merece mucho la pena. Y tenemos una tercera noticia. Vamos a hablar del tema de World of Spectrum, la web del Spectrum, porque es imprescindible. que hasta hace poco estaba un poco en stand-by porque el que la llevaba tuvo hijos, se casó, tal y bueno, lo que fuera. Y parece que después de bastante tiempo tuvieron una charla tal y cual y ahora van a ver varias personas que van a seguir con ella y va a tener actualizada la web que ella tocaba. Y bueno, es un imprescindible, o sea que muy bien. Sí, él lleva muchísimos años este hombre haciendo la mejor web de Spectrum que existe. Es como el IMDb de los juegos de Spectrum, ahí está todo. Lo que no está es porque no les han dejado por derechos de autor. Y es una web que encima se actualizaba muy frecuentemente con todo absolutamente. ¿Qué ha pasado? Que este hombre ya supongo que se ha saturado después de tantos años y lo dejó un poco aparcado, ya no actualizaban frecuentemente. Entonces ha tenido la buenísima decisión de ceder el testigo a otra gente. Esta gente, hasta ahora sí que tenía colaboradores, este hombre, también abandonaron un poco las actualizaciones. Entonces, bueno, entre una cosa y otra, ha cedido el testigo de la web completamente a otra gente. Incluso van a hacer un cambio de servidor a otro sitio, van a hacer una web nueva a lo largo de los próximos meses, años, lo cual para los que somos fans del Spectrum creo que es una muy buena noticia. De hecho, aunque como comentas que tenía más colaboradores y tal, nosotros en relevo, como también de Snowworks y los Mucon Twins, que sacas un juego nuevo y les mandas información para hacer la ficha y el juego y demás, y siempre tratabas con él, es decir, la persona que se estaba encargando casi de todas esas actualizaciones era él, ¿no? Lo cual, igual tenía más gente, pero la implicación máxima, digamos, era de este tipo. Sí, en los principios del mundo del Spectrum, en el 97, yo recuerdo haber charlado con este tío, era un tío, vamos, le encantaba el Spectrum y invertía muchísimo tiempo de cada día a esa labor, ¿no? Entonces imagino que después de más de una década trabajando en eso, acabas un poco cansado, aunque sea tu hobby, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora ya no va a estar él detrás, pero ha dejado el legado, lo ha cedido completamente, lo cual es de agradecer. Y si nos está escuchando en, no sé si algún país asiático se había ido a vivir, se ha casado, por cierto. Si nos escucha desde ahí, que lo dudo. Un saludo. Martichin van der Heijden. Creo que es de origen holandés el tío. Bueno, y vamos a pasar ya directamente al tema del podcast, que no tenemos mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a hablar de tipos duros ochenteros, ¿no? En los 80 todos tenemos en común el haber disfrutado de ese cine superficial, divertido, donde los protagonistas no eran tíos tirillas, como digo, como ahora, ¿no? Que te sale el héroe de la película que hace de todo y hace la hostia, pero luego el tío es un tío súper delgadito y tal. No, en aquel momento te cogían a Arnold Schwarzenegger, un tío 2x2 gigantesco y musculoso, a Stallone, etcétera, donde ya veías la película y decías, ostras, es que este tío es muy duro, macho, es muy duro, efectivamente. Entonces, esta gente, bueno, hicieron películas que van a pasar a la historia del cine y, por supuesto, tuvimos nuestros juegos de Spectrum para el Spectrum, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de Arnold Schwarzenegger, que para mí es el número uno, que siempre ha habido rivalidad con Stallone, ¿no? Vamos a ver qué juegos salieron relacionados con estos tíos, ¿no? Yo creo, para hablar, lo ideal sería empezar con un juego no oficial. Me hubiera gustado que en su momento hubiera salido el Conan. No salió el Conan, salió el Barbarian, ¿no? Es claramente inspirado en la película de Conan. Entonces, vamos a hablar de este primer juego, si os parece. Es muy bueno. Vamos a ver quién quiere lanzarse con este primer juego. Pues mira, yo mismo, si quieres, porque de Conan yo tengo siempre el recuerdo de que de aquel enano o ese troll que salía arrastrando el cuerpo del enemigo que moría, y eso me encantaba, me volvía loco, que no, nunca lo entendí, que pintaba ese troll ahí en mitad de la pantalla arrastrando el cuerpo, pero aunque fuera algo fuera, que no fuera oficial realmente, si te fijabas en la pose que tenía el personaje con la espada, era la misma pose que tenía Conan en la película, en Conan el Destructor, con la espada así de lado y que con todo el brazaco marcado. Y bueno, recuerdo un juego que es de esos juegos que me costó cargarlo en el Spectrum, porque siempre había cintas que me costaba un montón cargar, y este Barbarian me costó un huevo, y el Barbarian 2 jamás pude cargarlo. O sea que lo pude probar mucho más adelante, porque no sé qué le pasaba a mi Spectrum, que me costaba un montón cargar ciertas cintas. No sé si era el problema de que tenía polvo, no sé qué. Lo que tenía un colega, yo vengo del mundo del teatro, y yo tengo un amigo, uno de los compañeros es músico, lo que hacía con las cintas del Spectrum, las metía en un mezclador, y mezclando el sonido con lo conectaba luego al Spectrum, le cargaba todo perfectamente. O sea que es un gran maestro, ¿eh? El maestro músico de Teatro Corsario, que bueno, es un tío que a lo mejor yo en viaje he tenido que hacer en camión Gijón-Murcia, Y durante todo el camino, pues hablando del Spectrum, del Manic Miner, de no sé qué, de cómo él se tiraba horas y horas jugando al Manic Miner. Y bueno, con este Barbarian siempre tengo la espinita clavada de que el Barbarian 2 jamás pude cargarlo en mi Spectrum, pero el 1 sí. Y el 1 recuerdo sobre todo eso, la parte del enano tirando del cuerpo y la pose de Schwarzenegger. Oye, que bien sabía cuando había un juego que era difícil de cargar y un día cargaba eso, sabía sí, mucho mejor. Sabía muy bien, porque siempre era como la cosilla de, venga, voy a intentarlo, voy a ponerlo. Luego también daba mucho por culo cuando lo ponías y a los 10 minutos de cargar te ponía error cargando cinta y dices, me cago en la puta. Bueno, también yo era muy, muy torpe y a veces a lo mejor ponía la mano sin querer en algunas teclas y a tomar por culo, otra vez vuelta a empezar todo. Pero bueno, siempre hablamos de 10 minutos, que la gente suele exagerar con el tema del Spectrum, que si son 40 o 50 minutos. Eso, no olvidemos, eso exagera muchísimo. No olvidemos que son cintas y algunas cintas traían 2 o 3 juegos, ¿sabes? Sí, eso era, se exagera muchísimo, de los 45 minutos, y que bajaba y hacía... De 5 a 10 minutos era lo habitual. Había algún juego como el Mid o el Gols and Boss, sí. Algunos que sí que tardaban un poquillo más. Y ¿no? yo pero... incluso menos, porque yo era un jugador, yo era un crío en aquella época, y yo lo he dicho antes en el podcast del Pulpo Frito, que yo tenía acceso a 2 juegos anuales. Uno por mi cumpleaños, uno en Navidad. Mi cumpleaños en junio y Navidad en diciembre, con lo cual 2 juegos al año. Y tenía que tirar de micro hobby. Casi todo lo que jugué era micro hobby o a partir de cintas que me iban pasando con 800.000 millones de juegos, o sea que también las cargas eran mínimas. Date cuenta que a lo mejor una cinta de estas de micro hobby entraban 4 o 5 juegos, 2 demos por otra cara, un juego completo de vez en cuando, y a mí es lo que me daba vidilla. Hombre, y los juegos pirata que efectivamente sí, es que eran. En esas piratas. Cintas de TDK decoradas con las pegatinas del corazón o el bichito. O... Pero Borja, a ver. Tú te fijabas en el troll y no en María Whittaker en la portada. Yo es que en aquella época no me fijaba las tías. Luego vino todo de golpe. Y así estoy ahora. Así estoy ahora. Pero en aquel momento me fijaba... A mí lo que me moraba eran los monstruitos. Yo flipaba con los Krittles, yo flipaba con los Ghoulies, yo flipaba con los Gremlins. A mí me molaba todo ese rollo. Todavía las mujeres me daban un poco lo mismo. En relación al troll ese, todos íbamos a cortar la cabeza del enemigo porque salía el troll a dar patadas a la cabeza, vamos, claro. Reconociendo. O sea, al final ya te daba igual ganar o no, era cortar la cabeza del tío, ¿no? Sí, pero luego, a la hora de la verdad, lo que realmente molaba era la portada del juego. Sí, el póster también. Porque yo compraba a base de eso. Y date cuenta que yo me tenía que pensar mucho qué juego quería, me lo hacían en casa. Piénsatelo muy bien que es el juego que vas a tener para todo el año. Y eso me pasó después con la NES, con la Super Nintendo... Hasta que ya pude tener mi propio dinero y ser un puto enfermo como lo que soy ahora mismo. Bueno, vamos a pasar a otro juego, en este caso es Predator. Javi, ¿qué opinas tú de este juego? Bueno, a ver, este juego de scroll lateral y todo eso, y vas disparando. A ver, personalmente no me parece un mal juego, pero pecaba de una cierta lentitud, porque era un poco de movimiento como pesado. Y la verdad es que, bueno, de vez en cuando veías como la mirilla del Predator y todo eso, pero sinceramente era un juego que se quedaba un poquito pobre, al menos para mi gusto. Y luego salió Predator 2, que era un Operation World, o sea, pero vamos, un poco olvidable. Yo creo que es mejor que pasemos al siguiente, y aquí, John, igual sí que tienes algo que decirnos, que es el Comando. Sí, bueno, sin ser oficial tampoco, porque... Sí, porque efectivamente. Al final, bueno, todos conocemos el Comando, es un juegazo, pero igual mejor en los arcades. Yo lo cierto es que la versión de Spectrum, bueno, está conseguida, pero es un juego muy complicado, muy difícil en el arcade, muy... No que creó un género, pero sí que lo mejoró bastante, y aunque luego llegaron a Nicar de Warriors y llegaron otros juegos muy similares. Pero bueno, no creo que fuera tampoco una conversión muy, muy, muy trabajada. En aquel momento yo creo que era de las primeras conversiones de arcade que se veían, como muy primigenias. Y no sé, la versión de Spectrum la veo un poquito justa, dentro de lo que es el juego. Sí, pero no es de, yo también te digo una cosa, que yo en aquella época era muy feliz porque era un ignorante, más que ahora creo, pero pues ya es difícil. Pero yo disfrutaba las versiones de arcade al de Spectrum como si fueran las de arcade, ¿eh? No, yo era de los que disfruté con el Final Fight. Y yo con el Dragon Ninja, y que era lo mismo que Spectrum, pero no MSX. A ver, yo me lo creía, claro, yo estaba hasta las pelotas, le echaba 5 duros, tenía ese juego en casa, decía, hostia, pues tengo el juego en casa. Lo mismo me pasaba con Strider, y luego, claro, juegas a día de hoy, y dices, me cago en la puta, tío, ¿cómo podía jugar yo esto? Porque el Final Fight lo ves muy bonito, Strider enorme, pero luego sí, ni conexiones, ni movimiento, y Strider ni hablemos. Strider es insultante, pero hostias. Bueno, bueno, a mí ese me gustó bastante el Strider, ¿eh? A mí sí me gustó. Bueno, vaya... Hombre, mira, pero... yo el comando creo que por lo menos la esencia la pilla, y eso es importante en una conversión, pero le he hecho en falta en la versión Spectrum 128, o sea, música. Ese juego, la música lo hubiera dado más vidilla. Tenía una versión 128, ¿eh? Sí, pero no era oficial. Ya. Bueno, vamos a pasar a otro juego de Arnold Schwarzenegger, que es Desafío Total. ¿Qué me puedes decir, Javi, de este Desafío Total? Bueno, otro que tampoco... A ver, era bueno, era también tenía plataforma, elementos de aventura. Visualmente era bastante atractivo, a nivel sonoro también. Pero otro juego que un poco olvidable, y más siendo Ocean, no era de los mejores. Una cosa sí que es curiosa. En Micro Hobby, si tú miras la revista por antonomasia del Spectrum, salió unos gráficos y unos pantallazos que luego no salen, el juego final es otro. O sea, y llegó a salir una demo de ese juego y luego el juego final fue otro. No se sabe muy bien qué pasó entre medias, pero es que nos plantearon un juego completamente distinto. Sí, hubo un cambio ahí los programadores o alguna cosa así. Algo así tuvo que ser, pero es que se redefinió el juego entero. Del juego decir que los sprites eran muy grandes, lo cual era un mérito. Sí, técnicamente estaba muy bien, iba muy fluido. Y el escenario muy colorido. Muy currado. La verdad es que ahí pecaba un poco de jugabilidad. O sea, era un juego de screenshot preciosa, pero que luego tenía su era un poco ortopédico en el punto de vista del control. Exacto. Sí, optaron realmente por lo estético antes que por la jugabilidad. Yo siempre preferí lo contrario. Bueno, pues vamos a pasar a otro que, bueno, Perseguido, no sé, que este aún está un poquillo por debajo, un escalón por debajo, técnicamente no está mal. ¿Queréis comentar algo de este juego? Yo puedo comentar que de Perseguido jamás pude pasar de la primera pantalla. Eso es lo que puedo comentar. Muy jodido. No sabía, realmente no sabía lo que había que hacer. Y mira que yo estaba flipado con la película, porque a mí me encanta. Bueno, y me sigue encantando, me la compré hace un par de semanas en el MediaMarkt, en Blu-ray. Pero nunca conseguí saber que... ¿Qué tenía que hacer? También fue de los que me llevé decepción porque yo vi la pantalla de atrás y luego lo que fue la no tenía nada que ver. Hombre, de poca fe. Ya, joder, pero a ver, que yo era muy joven en aquella época y yo me lo quería todo. Yo diría que el juego debería de ser el programador perseguido, ¿vale? O sea, se llama Perseguido porque habría que perseguir al programador, ¿no? A ver, no era horrendo. Técnicamente no era horrendo, lo veías, estaba bien, pero luego en jugabilidad... Y luego la zona del juego era también enana, porque entre el marcadorazo y los focazos de arriba, en plan, estás en el cine o estás en el programa de tele de la peli, vamos, es como... Vamos el spray del personaje, que también era muy grande, que jugaba bastante para la pantalla. Era como... Para programa de tele, el Smash TV, ese sí que era una buena versión, este no. Pues bueno, tenemos otro juego de una mítica película, que es Terminator 2. ¿Y qué queréis comentar de este juego? Bueno, era como un mix de mil millones de juegos, ¿no? Un caos. Sí. Bueno, es un juego tardío de la última. Y puzzles también, o sea, tiene lo de la mano y todo el lío. Bueno, yo sobre todo lo que recuerdo de este juego son las partes de puzzles en las cuales salía la cara del Terminator y había que era como un puzzle que había que conectar las partes del ojo, la parte de la nariz y también lo de la mano, también que había que hacer algo como conectar cables a lo estilo Pipe Dream también, de que había que conectar los cables de la mano para que se pudiera mover. Yo recuerdo sobre todo esas partes de puzzle. Sí. Bueno, como de lucha final tipo Street Fighter contra el otro. Sí, que había... Que era como uno contra uno, que era muy bizarro. Estaba bien que... Estaba bien, realmente estaba bien que se hacía líquido el enemigo, de como en la película y tal. Bueno, tenía detalles técnicos sobre todo. Bueno, también este juego era un poco como la última jornada de juegos de Ocean, o sea, mucho de muchas mini pruebas, como decís. Técnicamente no le puedes poner ningún pero, porque estaba muy bien. Y tenía también, además, lo que habéis dicho, una fase de persecución de motos, por ahí, tal y cual. Yo quizá le di más en PC, pero aún así es bueno, pero no tiene la chispa que tienen juegos como Robocop o Batman The Movie que eran del padre. Oye, una mención especial, así rápida, a Navi Moves, que realmente no es de Arnold Schwarzenegger, pero está claramente inspirada la portada acá. A ver, eso era un fusilado. Para mí ha sido juego de Schwarzenegger, siempre. Siempre. Bueno, vamos a pasar a Stallone, que tiene unos buenos juegos. Vamos a empezar hablando del Rambo. ¿Qué me podéis contar del Rambo? El First Blood, ¿no? La segunda parte. Bueno, claro, yo en un inicio, cuando lo vi, me pensaba que iba a ser como Comando. Pero no es como Comando. tiene más elemento de aventura y utilizará un armamento, pero vas recogiendo y tiene un desarrollo muy distinto. Mientras que Comando es frenético, este es como más pausado. Es buen juego, eso sí, pero no me mató mucho. Tenía scroll multidireccional, técnicamente tenía ciertas cosas así preciosistas, podías elegir armas según el arma, tenía un toque especial, pero sí que es cierto que tampoco era un juego de estos que nadie recuerde como mi favorito, nadie lo tiene como... No, eso. Bueno, vamos a pasar a otro no oficial, en este caso es Rocky, más que nada porque está claramente inspirado en la película, pero vamos, es de Dynamic, no tiene nada que ver, pero ¿qué podéis decirme de este... Si no recuerdo mal, tenía una vista así, estilo Punch-Out, un rollo Punch-Out. Era una conversión oficial. Vale, yo es que tengo el recuerdo vago. Sí, lo entrevistamos al autor en el podcast. Sí. Ya te digo que yo también tiro mucho de imaginario, de imágenes que tengo de la revista directamente. Sí. Este juego, curiosamente, aquí salió como Rocky, pasándose por donde les daba los derechos de autor, pero en Inglaterra le tuvieron que cambiar el nombre y le llamaron Rocco. No sé si es un nombre muy adecuado. Sí, bueno, pero sobre todo a mí me gustaba más el de Polidia. Hombre duro. Era Policarpio, joder, que luego hizo Peliporno, que más quiere. Ahí está. Bueno, pues vamos a pasar a un juego sí oficial. Estoy hablando del Cobra. Es un juego basado en una película de dudosa calidad, pero que algunos guardamos con mucho cariño. Y bueno, el Cobra. ¿Qué podéis decirme de este pedazo de juego? Bueno, Cobra... En la propaganda rezaba que el primer juego que supera a la película, estoy de acuerdo. Realmente el juego técnicamente lleva al Spectrum, sobre todo al 48K, al límite. O sea, está al límite. Unos scrolls bestiales, en sonido chulísimo. Sería un plataformas también, como muchos juegos de la época también. Y con muchos elementos. El autor, el Jonathan Smith, era un tío muy peculiar y muy característico. Y tenían sus juegos un encanto y una cosa que no tenían otros. Para mí, uno de los juegos, ya os digo, de los mejores de Spectrum y sobre todo en lo técnico, una pasada. Sí, para mí estaba siempre me pareció que estaba inspirado en Green Beret. Tenía un aire, era del mismo autor. Sin duda. Yo creo que se inspiró en el motor del juego, ¿no? Y lo superó. Una vuelta bastante buena y es lo que dice Javi, que técnicamente, o sea, mirándolo en lo programativo, en cómo diseñas, cómo planteas el juego para poder correr eso, de la manera, es una pasada. Sí, y la pena es que era para mí muy difícil. Tenían que verle, bajó un puntito la dificultad. ¡Nenaza! Bueno. Vamos a volver a Rambo. Rambo 3, que era bastante diferente al Rambo 1. ¿Y qué podéis contarme de este Rambo 3? Bueno, a mí no, es otro juego de Ocean que está muy bien, que en todo está muy bien. Es como varios juegos en uno, porque tienes una parte que es en plan Gauntlet más o menos, y luego va cambiando. Pero la verdad es que nunca me acabo de llenar este juego, no sé. Y eso que técnicamente es que no le puedes decir nada. Es irreprochable, es todo bueno, pero no sé. ¿Vosotros qué tal? En apariencia, lo que pasa es que claro, yo jugaba la versión SX, que siempre iba tres veces más lenta. Entonces igual tengo una idea peor de la que realmente es, pero la parte de Gauntlet, por ejemplo, esa parte de vista cenital, la verdad es que la disfruté y se jugaba bastante bien. No era de mis favoritos, pero dentro de cómo lo disfruté yo, pues bastante bien. Bueno, pues vamos a cambiar de actor. Hemos hablado de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, y ahora vamos a hablar de Harrison Ford. Tiene varios juegos para Spectrum bastante interesantes, que son la saga de Indiana Jones, la de Star Wars y el Blade Runner. Vamos a empezar hablando de los juegos de Indiana Jones. ¿Qué os parece? El Templo Maldito y la Última Cruzada. Bueno, el Templo Maldito es conversión de la recreativa. O sea, en monocrona no está mal, está bastante bien. Es muy fiel al juego original. Y en cambio, lo que es el Arca Perdida, no, la Última Cruzada, pues es un juego de US Gold, compañía por todos querida, y estaba bien, también era, bueno, otra vez un juego de plataformas, como te subías por lianas, luego pegabas puñetazos, pero él pecaba de cierta lentitud, a mi gusto también, y además tuvo un gravísimo problema, y es que existía una pedazo de aventura gráfica de Lucasfilm que le dejaba en evidencia y dejaba en ridículo este juego. Sí, el Templo Maldito para mí es un juego impresionante, para mí muy divertido, no sé por qué, ya sé que me quedo bastante solo en esa opinión. No, pero el juego mucho, me gustó también a mí mucho, ¿eh? No, la conversión es buena. A nivel técnico me parece espectacular porque la conversión es calcada a la recreativa, yo diría que incluso un pelín más divertida que la recreativa. Alguna vez le he echado una partida al MAME y realmente en Spectrum me parece un juego redondo. Bueno, tenemos la saga de Star Wars. ¿Qué os parece? Bueno, este también son conversiones de recreativas. Ahí tienes... las dos primeros son dos conversiones de aquella recreativa de gráfico en plan vectorial. Son dignas versiones. Peca de que el sonido es nulo, sobre todo me parece en el primero era nulo, pero bueno, están bien, y en un 48 mover eso vectorial y que vaya bien y que se mueva muy bien, está bien. Luego el retorno del Jedi también es conversión de la recreativa y me gustó más incluso, además tiene música 128, está mucho más chulo, a mí al menos, y mucho más variado, mucho aspecto isométrico y todo eso, pero no sé, no es una... Esta saga también le hubiera pegado una aventura gráfica, por Dios. Bueno, pues vamos a hablar del Blade Runner, otro juego por lo menos curioso. ¿Quién quiere comentar algo del Blade Runner? Bueno, de Blade Runner, yo creo que lo mejor que tiene es la música, y ya, o sea, es así. Una música 48K espectacular, y que eso lo voy a decir el compañero Ignacio, que vamos, es uno de sus temas preferidos. Hola amigos, bienvenidos a otra nueva entrega de Crónica Sinclairiana. Hoy vamos a hablar de un tema muy en boga, la justicia. Nuestros oyentes que viváis en España, notaréis que de un tiempo a esta parte un informativo, sea en papel, televisión o vais esparcidos en una pantalla, no es tal si no contiene una buena ración de imputados, de todo tipo, desde el estándar político de amplia sonrisa e inmaculado traje, con una asombrosa facilidad para dejarse llenar los bolsillos, a exotismos tales como la estrella del balón o la cantante mediocre que vende más revistas que discos, que se nos distraen de sus obligaciones fiscales. Ya sabéis, qué vulgaridad. Eso de poner pasta para carreteras y hospitales es tan de clase media. Y claro, también se asoma a nuestra cotidianeidad los jueces y juezas estirados y valientes, acosados por micrófono en la puerta de los juzgados y tratando de hacer un equilibrio entre los distintos intereses poderosos de diversos orígenes. La justicia es algo inherente a la condición humana. Al poco de bajar del árbol, nuestros requetitatatarabuelos comprobaron enseguida que si querían civilización y progreso, una de las cosas que tenían que hacer era delegar el abrirse la cabeza a garrotazos en un tercer individuo, que decidiría quién habían en realidad dado el pasaporte al mamut de turno, y les correspondería cenar esa semana carne. El esquema básico de esta institución ha permanecido inalterable con el paso del tiempo. Los habitantes de una sociedad deciden los límites de la zona común del pensamiento y la ética imperante y se comprometen todos a considerarla dogma, a imponerla por la vía que sea necesaria. Y seguramente este trazado nunca deja a nadie contento, lo cual suele ser buena señal. Y por supuesto, el Spectrum, como un subuniverso completo que contó con su propia justicia, que padeció posiblemente las mismas virtudes y defectos que su matriz global. La revista era la sala de lo penal, donde jueces implacables dictaban sentencias sobre la calidad de tal o cual producto. Tal vez recibieran sutiles presiones de las mismas distribuidoras, cuya inversión en anuncios decidía la rentabilidad de una publicación, una simbiosis que sin duda era necesaria. Pero por otro lado estaba el pueblo llano, la legión de compradoras del producto, que zarandearían el prestigio de una revista si al gastarse el dinero tan duramente obtenido, guiados por unas valoraciones lanzadas en el papel, luego se toparan con productos de gráficos confusos, de sonido equivalente a onomatopeyas emitidas por un niño de 4 meses, movimientos de caracol reumático y la misma diversión que una competición de punto de cruz. Y claro, siempre habría algo de polémica, tanto en el sentido de que no habían colado alguna piedra envuelta con un lazo como el Nova Más de la adicción al joystick, como que habían molido a palos a aquel programa que nos traía con los ojos rojos y el sueño cambiado, aunque este segundo caso hay que reconocer que era menos frecuente. Con el tiempo hemos podido comprobar que esta justicia en primera instancia era mucho más objetiva de lo que nos pudo parecer en su día, pues si tiramos de hemeroteca y repasamos las críticas que obtuvieron los programas que se han instalado en nuestro Olimpo común, veremos que en general recibieron desde un principio los laureles que merecían. Aún así, una de aquellas revistas, por supuesto hablo de la mítica Micro Hobby, estableció una especie de segunda instancia, un lugar donde los juegos se sometían al criterio de un jurado popular. Seguro que muchos recordaréis de la sección de la que estoy hablando, los justicieros del software. Se trataba de una serie de lectores de la revista que optaban por oposición, cuyo examen era simplemente enviar una carta, y que recibían las últimas novedades para luego hacer público su propio criterio. Era gente con la que, como la que devorábamos la revista, con la que nos podíamos identificar fácilmente gracias a aquellas fotos que se adjuntaban a cada crítica y que representaban no a intrépidos redactores a sueldo legítimo de una editorial, sino a chavales y chavalas de nuestra edad y pintas tan sospechosas de darle el joystick con fervor como las nuestras. Pero, ¿cómo funcionaba por dentro esta sección? ¿Cuáles eran los mecanismos que había detrás de lo que nos llegaba en papel impreso? ¿Cómo era el camino que tenía por meta publicar una crítica popular de un juego? En el mundo del Spectrum Podcast hemos querido contestar a estas preguntas empleando el método más sencillo, esto es, localizando a uno de aquellos chavales que se dieron el gustazo de recibir juegos y poder difundir sus opiniones sobre ellos desde tan amplio púlpito. Contactamos con José Ignacio Recarte, quien en 1987 nos dejó en voz alta impresa su opinión de grandes programas como Double Take, el Pseudo Skimmer, Signa 7, el Paperboy o los primeros pasos de Topo, que fueron Spirit y Survivor, y también le tocó opinar de dos auténticos clasicazos, que son Arkanoid y Nosferatu. Le preguntamos cómo entró a formar parte de la cuadrilla justiciera, cómo lo vivió, cuál era la mecánica interna que seguía la sección y cómo fueron sus inicios en el mundo del Spectrum y qué recuerdos le quedaron de todos aquellos días. Estas son las respuestas que amablemente nos dio. Hola a todos los amigos del Spectrum. Yo soy José Ignacio Recarte y hace unos 30 años que fui justiciero del software de la revista Micro Hobby. Y recuerdo perfectamente el día que compramos el ordenador, el Spectrum, que lo compramos de segunda mano en un anuncio que pusieron en el periódico y fuimos a la casa del que lo vendía. Nos costó unos 24.000 pesetas, que serían ahora unos 140 euros. Y para enseñarlo, pues nos cargó durante sus 3 minutos el juego y nos puso el Match Day, que el juego este de fútbol que yo después he pasado horas y horas con él. Y recuerdo cómo a mí me sorprendieron tanto aquellos gráficos, que pudiera jugar, que pudiera chutar el balón, pasarlo, meter goles de cabeza. Y ya digo que me he pasado después horas con este y con otros parecidos, que a mí lo de ahora con tantos gráficos tan buenos y tanta tecnología, pues la verdad es que yo con aquello tan sencillo fui el chaval más feliz del mundo. Me pasaba, yo recuerdo que pasaba, pero horas que llegaba a levantarme, algún día me levanté a las 6 de la mañana, en vacaciones, sí, para ponerme a jugar, porque además teníamos que verlo en la televisión, y en casa solamente teníamos una televisión, o sea que eran momentos en los que mis hermanos pues o no querían ver la televisión o mis padres, yo tenía que aprovechar en esos momentos y era como una negociación el hecho de que me dejasen la televisión para yo poder jugar al Spectrum, que después nos compramos una televisión muy pequeñita, para mí solo para el Spectrum, y aquello fue todavía un logro, pero era en blanco y negro, eso también me acuerdo. Cuando lo podía poner en la grande, que era en color, era como ya el no va más, ¿no? Yo me envié y yo recuerdo que hicieron dos convocatorias de justicieros del software. A la primera no me pillaron, pero a la segunda ya sí. En la segunda, las preguntas que hicieron en la microhobby, yo me pasé de... No fue solamente porque los datos los... Yo creo que los datos los sabíamos todos, pero la expliqué de una forma que con un poquito de imaginación y un poquito de creatividad, y yo creo que les debió llamar la atención y me cogieron. Realmente yo tenía unos conocimientos para entonces, los 11, 12, 13 años, 14, unos conocimientos de empresas de que diseñaban videojuegos, de personajes, de incluso coger un juego y ser capaz de llegar prácticamente hasta el final, buscar las pistas, las aventuras conversacionales estas como de la saga de Wall-E, por ejemplo, que te podías pegar una tarde y decir ¿para qué servirá este objeto y dónde lo tengo que utilizar? El placer ese de conseguirlo, de por fin aquí era donde lo tenía que usar, era vamos, algo indescriptible, ¿no? Yo creo que los que están escuchando y han tenido un Spectrum saben perfectamente de lo que estoy hablando. Bueno, os sigo contando lo del justiciero del software. Yo hacía una crítica muy sencilla, me llamaban por teléfono cuando quedábamos un día a la semana y les decía lo que me había parecido el juego. Me solían enviar los juegos, pues a veces recuerdo que alguna vez me enviaban varios juntos y otra vez uno a la semana. Para mí aquello era algo también muy especial, porque claro, pues yo era un niño y los juegos costaban por entonces su dinero, hoy en día también, pero yo no tenía pasta y tenía que cogerlos casi todo pirata. Así que de repente te pudieran enviar unos juegos originales y en el momento en el que salían y poder comentarlos, pues era también un privilegio, ¿no? No recuerdo ninguno de los juegos de los que opiné. Tampoco recuerdo exactamente qué es lo que dije ni lo que decía de ellos, pero sí que sé que era bastante, bastante crítico. No me vendía con nadie, ¿eh? Yo personalmente los juegos que más me gustaban eran los de estrategia, los que eran un poquito manager de simulador. Yo recuerdo, por ejemplo, que eran sencillísimos, porque es que prácticamente estaban en Basic, no hacía falta ni gráficos ni nada. El tomar una decisión y que eso supusiera un cambio, que al final eran todos igual, porque el Football Manager primero tenías cuatro fichajes que al final siempre acababas con el equipo que podías hacer el coger a los mejores y ya está, ¿no? Pero yo me lo pasaba muy bien y yo creo que de pequeño incluso no puedo decir que me haya encerrado y dejar de salir con los amigos, pero sí que igual me ha quitado horas de calle, tal vez. Pero me lo pasaba muy bien. También quedaba con unos frikis del colegio que tenían Spectrum y nos pegábamos ahí la tarde del sábado, por ejemplo, y del domingo jugando a los juegos. Y yo creo que lo pasábamos muy bien. En eso de que a veces ahora hablan de si influyen bien o no en la juventud de los niños en los videojuegos, tal vez sean distintos, tal vez es otra carga, no sé si ahora son un poquito más violentos algunos, pero no por ello yo creo que estás pensando salir a la calle y hacer lo mismo que has visto en el videojuego. Pero a mí sí que me coaccionó con los amigos que yo tenía y que jugábamos juntos, y yo creo que eso es útil. Tal vez no hacíamos otras cosas, pero me lo pasaba muy bien y había como una autoselección de tus propios amigos con los cuales pues nos lo pasábamos muy bien. Y no sé qué más contaros de lo del Spectrum. Hoy en día yo creo que a mí sí que me ha influido en la gestión de recursos o en la valoración o en la sensibilidad de las cosas sencillas. Yo no necesito grandes efectos especiales, ni grandes películas, ni grandes... No, algo sencillo. O sea, ¿qué es lo que hago yo en el juego? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cómo lo tengo que hacer y ya está. Y de cara a la vida, yo hoy en día soy médico, también estoy en el mundo del arte, que he dirigido hace poquito una película, y yo creo que es también, es algo que arrastras toda la vida, ¿no? Esa sencillez y esa valoración de las cosas sencillas y recuerdos, sobre todo de haber vivido una infancia ya, de los primeros, estar informatizado desde muy pequeñito, ¿no? Y nada, y en eso seguimos, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos los amigos del Spectrum y aquí estaremos y os leeré en la página. Hasta pronto. Como veis, amigo de Crónica Sinclairiana, José Ignacio no ha dejado un auténtico canto a gran parte de lo bello y positivo que el Spectrum ha dejado en muchas de nuestras vidas. Seguro que todos habéis notado que en un momento dado habla de la película que ha hecho, Ibizeta, una historia de un ataque zombie sobre la isla de Ibiza. ¿A qué suena bien? Ha sido seleccionada para exhibirse en varios festivales, algunos de ellos fuera de España. Os dejo un enlace con la información en la sección correspondiente de este podcast. ¿Y sabéis qué es lo más sorprendente? Que la película se hizo con unos 150 euros. Como veis, se trata de que tal vez tengamos pocos medios, pero mucha imaginación y ganas de hacer algo bien. Y conseguirlo. ¿Os suena el esquema de esta situación? Esto es exactamente lo mismo que hacían los programadores hace años con sus minúsculas memorias y medios técnicos primarios, pero con mucho tesón y muchas ganas de transmitir su sueño a todo aquel que se pusiera delante de una pantalla con el objeto de disfrutar de su obra. Lo que nos ofrece José Ignacio con su película es justo esto, vestido de otra forma, pero en realidad pura esencia espectrunera. Nos vemos en una próxima entrega de Crónicas Sinclairianas. Vale, pues vamos a cambiar de actor. Vamos a hablar de ese señor mayor que tenía bigotillo, o sea, Charles Bronson. Y tenía un juego muy interesante que es el de Ad Wish 3. ¿Quién quiere comentar algo? Me encantaba. Bueno, lo más que yo soy fanático del juego de Dreaming Graphics. Me parecía una compañía que nunca va a estar suficientemente, yo creo que aplaudida, porque pasaba un poco más desapercibida, pero hacía unos productos con una calidad de la leche, siempre. Y ese yo creo que es el caso. O sea, es un juego súper divertido, hecho por las diferentes calles y la componente aventura. Yo lo disfruté muchísimo, Sí, y yo poco más tengo que añadir, porque exactamente lo que iba a decir yo lo has dicho tú. Eso, de encontrarte un juego así con ese componente de aventura tan divertido y tan variado, a mí me encantó. Sí, además, y es de esos juegos tampoco que no están muy renombrados de continuo, no se les deja, pero yo tengo un muy buen recuerdo. Pero sí, para mí es uno de los, vamos, del top 10. Sí. Y este juego, una cosa de las que más destacaba era la música, era chulísima. Y además, seamos serios, poder llevar un bazooka y impartir la ley era la leche. Bueno, yo creo que lo tenía todo, era calles, macarras, prostitutas sí. Y el tío dando leches, o sea, es que era lo que queríamos, ¿no? Bueno, voy a hablar de otro actor que tiene cara de no saber por dónde le soplan las hostias, es Christopher Lambert. Hizo un grandísimo juego que se llama Los Inmortales. ¿Pero qué me estás contando? Grandísimo. Que no sé quién se va a atrever a hablar de él. Javi Ortiz. Javi, dale. Oye, me tocan los mejores, ¿eh? Por supuesto. Bueno, a ver, tú imagínate dos personajes pixelados muy grandes. Eso sí, muy grandes. Pero muy mal se mueve aquello. No haces nada, no se sabe qué hacen. O sea, está a la altura, para mi gusto, de Luchimata. Sabía que ibas a decir ese nombre. Incluso a lo mejor es mejor Uchimata, ojo. No, es muy malo. O sea, pudiendo hacer una aventura realmente, no sé, un arcade así divertido, van y hacen una especie de uno contra uno con espadas, lamentabilísimo, que claro, lo comparas con Barbarian y te hundes a la miseria. Yo creo que era una demo técnica mal implementada e injugable. Ahí está. No, y como dice el juego, solo puede quedar uno. O el juego o te quitas tú la vida. Te quitas la vida, sí, desde luego. Bueno, tenemos otro actor que es Carl Russell y salió un juego que era Golpe en la Pequeña China. ¿Qué podéis comentarme? Pues genial, yo me lo creía. Estaba tan flipo en la época con esa película que yo lo jugaba y lo veía. El poder llevar a los tres personajes, yo veía a un personaje que siempre iba volando sobre una plataforma que tampoco lo terminaba de entender nunca. Pero bueno, el chino volaba. El chino, joder, pues el juego me encantó, el poder manejar a los tres personajes, los escenarios, enfrentarte con ninjas. Porque yo digo ninja, por supuesto, no digo ninja, yo digo ninja como cuando era un crío. Y bueno, a mí me encantaba el juego, me encantaba la película y me sigue encantando ahora mismo la película. Me parece brutal. Y el juego era súper divertido. Me parece muy variado también en el nivel de escenarios y de mecánicas. Era una especie de beat'em up también así. Sí, tenías varios personajes, ¿verdad? Sí. Podías ir podías irte intercambiando entre los tres personajes, entre Carl Russell, el chino o el viejo. Bueno, el viejo que volaba. No le di mucho a este juego, por eso si tú me dices, le daré un repasillo. Bueno, pues pasamos a otro actor todavía vigente, que ha mantenido su voz de doblaje hasta el día de hoy. Si digo Ramón Langa no sabréis quién es, pero bueno, voy a decir Bruce Willis. Bruce Willis tuvo un juego que es el Gran Halcón. El Gran Halcón es un juego, para mí, desde mi punto de vista, muy muy bueno, de la última hornada. Técnicamente bastante bueno, plataformas, que bueno, ya no solo era lo técnico, era bastante jugable. Tenía muchísima variedad de movimientos, el tío se agarraba a unas cuerdas, tenía bastante variedad. Yo creo que era un juego muy divertido, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero... Este es el ejemplo de juego que nunca llegué a jugar y nunca he jugado, pero me he hartado a verlo en publicidad. Fue uno de esos que se le dio, pero cancha en las publicaciones, no había revista en la que no estuviera la contraportada en grandote, el gran halcón con el Brock Willis montando la máquina de Leonardo, la máquina voladora de Leonardo, que también había luego en alguna fase que era de esa manera, pero jamás lo pude probar. Sí, pues no solo vamos a hablar de tipos duros, vamos a hablar de una tipa dura, la tía más dura de la historia del cine, que es Sigourney Weaver. Entonces, hay dos juegos de esta actriz, que es Alien y Aliens. Entonces, son diferentes. Vamos a hablar si os parece bien del primer Alien. Poco hay que comentar, pero bueno. Es un juego muy extraño, no sé si alguien de aquí sabe jugar realmente. Es el mapa de la nave, bueno, tuvieron buenas intenciones para hacer un juego que se basara en la película. Era una época muy temprana del Spectrum y bueno, hicieron una cosa bastante extraña donde salía ahí el mapa de la nave y los personajes donde estaban cada momento. Era muy lioso, no se sabía, era muy difícil de jugar. Pero salió la segunda parte, que ese sí que se lo curraron bastante más. La filosofía es más o menos similar, pero ya podías ver el mapeado, ya veías al alien, ya había una acción, los personajes. ¿Qué os pareció el Aliens? Bueno, pues es difícil conseguir en un ordenador de 48, bueno, en un Spectrum, un ordenador de 8 bits, un juego que te dé tensión, y este lo conseguía. Era una especie de primera persona, ibas moviéndote en plan punto de mira, o sea, no... Y la verdad es que te daba sustos, te aparecía de pronto el alien y te mataba, vamos. Y tenía cierta complejidad, además, el alien te podía capturar para incubarte, o sea, ciertas cosas, y el mapeado era un pelín locura, pero no sé, ya os digo, pocos juegos consiguen una ambientación tan buena en un ordenador tan limitado como era el Spectrum. ¿Os acordáis de ese momento que vas a izquierda-derecha y empieza a sonar la alarma de que está cerca el alien? Y te estás moviendo a la izquierda, de repente te aparece ahí en primer plano y ya, ¡pum!, la pantalla rota. Bueno, ahí era un momento de tensión máxima, era un buen juego. Yo también quería que te diga, yo de juegos de Alien solo recuerdo haber jugado los de ya en consola, el de NES, en Super Nintendo, al Alien 3, pero para mí el auténtico juego de Alien era el Trantor. Yo tenía ese sustituto que estaba jugando Alien realmente, era lo que a mí me encantaba, esa estética de escenarios casi como que te podías sentir la humedad del escenario, o son los pegajosos, los aliens que salían volando por todos lados. Para mí siempre fue, yo lo conocía como el juego de Alien. Yo se lo decía a mi padre, ponme el Alien, y me ponía el Trantor. Es que en aquellos tiempos hacíamos similes con los juegos. Por supuesto. Que encima, es el juego de tal, el juego de y tal. Y encima la portada salía un heavy con un lanzallamas, tío, con las melenas heavy. Ahí está. Bueno, pues tenemos otro tipo duro, otro señor mayor. Estoy hablando de Sean Connery. Y bueno, tiene bastantes juegos, Los Intocables, Caza del Octubre Rojo, La Abadía del Crimen, no es oficial, pero bueno, hoy hemos tenido aquí a Juan del Can, y está basado en El Nombre de la Rosa, y Los Inmortales. Entonces vamos a ¿otra vez? No. De ese ya hemos hablado. Venido. De ese ya hemos hablado, pero vamos a hablar de este sí, un buen juego, que es el de Los Intocables, ¿no? Sí, es un juego muy variado también. Marcaba muy bien además los puntos de la película, siguiendo muy bien el documental. A mí me parece un juegazo. Pienso que eso también lo jugué en SX, pero me gustó mucho. Creo que es otro de esos juegos no valorados suficientemente, sí, y que habría que reivindicar, ¿eh? Normalmente en esa época los juegos de pelis, por defecto, salvo algunas excepciones, como Pop, Batman y tal, y yo creo que esta película, la de Los Intocables, que es un juego de arriba abajo, pero, pues que a veces por defecto decías, no, es que es un juego de licencia y tal, ¿no? Pero si te fijas, todos tienen algo en común, eran de Ocean. Sí, exacto. Ocean se lo curaba. Se lo curaba. Creo haberlo visto en un stand por ahí de venta. Aún estáis a tiempo cuando acabe el podcast de ir corriendo a cogerlo. Y yo creo que está muy bien. Bueno, La Caza del Octubre Rojo, ¿qué os parece? Este juego de submarinos, un poco extraño, como un shooter, pero bueno. Sí, pues a mí me gustó por eso mismo, porque era un shooter. Realmente yo tenía la sensación de estar jugando un shooter submarino. Y me gustó mucho porque también la película me gustaba mucho. Me gustaba mucho la peli. Y claro, te intentas siempre identificar un poquito con la película, con lo que ves, intentar decir, ah, pues esto es como la peli, aunque luego no tenía nada que ver realmente, era una simple excusa. Pero era casi como un juego de naves en un submarino. Y bueno, yo recuerdo que en Spectrum tenía muy buen aspecto, gráficamente, y era muy bonito, y la portada también era muy impactante porque era como la película, era así todo en rojo con la cara de Sean Connery a un lado. Sí, sí. Yo recuerdo que este juego le tengo físico y le sigo teniendo todavía, lo compré justo a la vez, cayeron dos juegos esa vez y fue este y el Navy Seals, los dos. Dos juegos de película y Navy Seals es redondo, Navy Seals es increíble. Es una pasada. Bueno, pues vamos a hablar de ese gran juego, ¿no? La Abadía del Crimen. Creo que ya se ha ido Juan del Can, así que si alguien tiene alguna crítica, puede hacerla ahora. ¿Qué os pareció este juego? ¿Merece la pena tanto como se ha dicho durante tanto y tanto tiempo? Dale, Javi. A ver, bueno, a mí me lo... A ver, es que la Abadía del Crimen se puede jugar de distintas maneras, ¿no? Pero a nivel técnico es irrefutable, es una maravilla. El Spectrum en 128, poco más se puede hacer, está exprimido al máximo. El nivel jugable quizás es otro tema, ¿no? Porque es una jugabilidad, siempre he dicho, muy específica, muy... tienes que hacer cosas en momentos justos, concretos, y si no, no avanzas. Pero bueno, necesitas mucha perseverancia, mucho intentar, mucho reintentar. Pero es que técnicamente lo visual, como juego isométrico, es que... Y no solo eso, os he comentado antes que el Aliens tiene una ambientación muy buena, pero la Abadía del Crimen es otro juego de los pocos que lo consigue. Y que hay momentos de noche que cuando sales te pegas un susto y se aparece el monje dichoso. Y pocos juegos consiguen algo así. Era muy absorbente ese juego. Yo creo que es una obra maestra desde el punto de vista técnico. Yo creo que está al nivel de Jonathan Smith o John Ridman. Y quizás si en lo jugable a mucha gente nos pasó en su momento el no saber exactamente el modo de juego que había que hacer, ¿no? Hay gente que lo acusa de que realmente tenías que saber lo que hacer en cada momento, en su momento, en cada minuto. Y si no sabías lo que había que hacer, pues ahí te quedabas, ¿no? O el prior este te echaba de la abadía o te pillaba a mitad de la noche. Pues orden lo que vengáis. Pero yo siempre vi el juego como permisivo. Era muy difícil, había que estrujarse mucho la cabeza en algunos momentos, pero el juego te permitía avanzar. Y el juego, por ejemplo, el Hulk, jamás sube pasar de la primera pantalla. Morder el labio. ¿Quién se le iba a correr? Creo que ese tío, pero ¿a quién se le iba a correr? Aquella, me cuesta saber el castellano como para saber inglés, no me jodas. Ahí está, es imposible. Pues jamás supe. Y mira que lo intenté, que ya está el goleo, lo ponía, jamás pude avanzar de la primera pantalla. Era jodido eso. Morder labio. Sí, lo de seguir al prior era un reto ya desde el principio enorme, pero desde luego era menor que lo de morder el labio. O sea, eso era ya una decisión del programador absurda de ¿qué hago nada más empezar el juego? Bueno, pues voy a poner que pongan algo que es imposible de averiguar, ¿no? La abadía por lo menos te dejaba pasear, te dejaba moverte hasta... Y bueno, el tema del control también era un problema al principio, pero yo te aseguro que con un poco de práctica luego lo manejas y yo no perdí apenas nada en Osekio. La parte peor del juego en cuanto a dificultad, para mi gusto, es el laberinto. El laberinto sí que es muy jodido. Tenían que haberlo resuelto de otra manera, pero vamos. ¿Cuál laberinto? El del final del juego. Ah, vale. Es la leche, o sea, la biblioteca, vamos. ¿Qué opinas, John, de este juego? A ver, a mí me resulta un juego muy bueno. Yo creo que es una obra maestra, como dices, a nivel técnico, la ambientación es muy buena. Pero me pasa con este juego algo que me pasa con muy pocos, que es que, bueno, nunca lo he terminado, pero es que me he obligado a quererlo intentar, a que me guste, y ha sido todo errores. O sea, me he pegado contra el mismo muro de que me termina aburriendo. Igual, pues porque quiero que me guste. Porque alucinas de cómo está todo bien planteado, pero no me ha llegado nunca a atrapar para querer completarlo ni tirar hacia adelante. O sea, no sé, me gusta el juego, quiero que me guste, pero no me ha llegado a atrapar como cualquier otro juego. Es que yo creo que tampoco tienes que forzarte a que te guste, no te guste. Igual es que no me gusta porque no es para mí. Que el 90-99% de la gente puede decir muchas veces por postureo que me gusta, no le tiene que gustar. Al igual que un juego que a lo mejor le gusta a todo el mundo, no le gusta a nadie, te puede gustar a ti. Hay que... Eso es un juego que es eso, que oyes mucho, lees muchísimo, juegas, joder, y hablando con Manu Pazos y hablándote de las tripas, de cómo está concebido, cómo están hechos todos los mapeados de las habitaciones, oficinas, de la complejidad. Pero macho, no sé, no me ha llegado nunca a pillar y a terminarlo y a... Pero no por los controles, ni por no sé, me ha terminado aburriendo. Es algo totalmente personal. Sí, cuando se destapó el cómo estaba hecho, es absolutamente increíble que alguien llegara a esa forma de hacer los juegos, ¿no? Sí, es una pasada. De hecho, bueno, Íñigo Ayo, en la entrevista que hicimos en el último podcast, el tío dijo una cosa así por decir que, bueno, que le sorprendió cómo el Nylor, por ejemplo, estaba hecho internamente, cómo presentaban los gráficos, porque estaban boca abajo, ¿no? Y no dio tiempo a preguntarle. Es lo que le comenté, dije, hostia, estaría, ahora te haría esta pregunta, pero es demasiado, llevábamos ya 2 horas y media de entrevista. Entonces, muy amablemente nos mandó toda la información de cómo estaba el Nylor guardado los gráficos y por qué estaban boca abajo, ¿no? Explicando perfectamente cómo cogían la información y la sacaban de una forma muy optimizada. Y si estaba al revés y iba intercalando líneas y no sé qué, tardaba la mitad del ciclo de reloj y por tanto iba más suave, podía ir más suave, ¿no? La batería del crimen está repleto, absolutamente repleto de trucos así. O sea, la forma de componer ese juego era de alguien, de un genio, de un absoluto genio. Que a algunos nos pasará como lo que has dicho tú, John, yo creo que no quita el valorar eso, la proeza técnica de ese juego. No, y no quito también que sea un juego que a la gente le haya podido divertir mucho, que se lo haya pasado, pero que es algo totalmente personal, que no me termino de enganchar. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de otros tipos duros. Vamos a hablar de Hulk Hogan y el último guerrero, que en paz descanse. Estoy hablando del WWF. El pressing catch, la lucha libre que se decía entonces, bueno, pues es, aparte de las recreativas, etcétera, que tantos nos gusta, bueno, yo me encanta la recreativa, pero en Spectrum tuvimos nuestra versión de este juego. ¿Qué os pareció la versión Spectrum? Yo la recreativa, la Spectrum sí que no juego esta versión. Bueno, la verdad es que no estaba mal el juego, la verdad. Es otro juego de la ultimísima jornada, de hecho salió en la penúltima revista de Microhobby, cuando ya estaba a punto de palmar el tema. Y bueno, tenías los personajes característicos de la época, tenías Mr. Perfecto, tenías el último guerrero, como has dicho, tenías, no sé si el Warlord o alguno de estos, bueno, ese no era tan importante. Pero estaba bien, podías hacer muchas llaves, podías saltar, podías salirte un poco del ring. Faltaba Undertaker, no se lo puedo perdonar eso. Pero bueno, un buen juego, eso sí, monocromático también, eso. Pero tú sigues siendo fan, ¿no? Bueno, de los eventos principales aún le doy un poco, pero ya te digo, se retiró Undertaker y ya no puedes. Pues yo creo que era una conversión bastante buena, el sistema de colisiones era mejorable, en fin, eran estos juegos de última jornada donde buscaban sprites grandes y muy vistosos, sacrificando un poquito la velocidad y la fluidez. Pero bueno, yo creo que era un juego que merecía la pena. Y bueno, este ha sido un poco el repaso a los juegos de tipos duros de los 80. ¿Qué os parecía si haciendo un análisis, un repaso general? ¿Hubo suerte con las versiones de Spectrum de estos juegos? Hombre, yo creo que sí. En general, excepto el Immortal, es que le tengo mucho cariño, y algún otro, realmente. Mira, en Spectrum se puede decir, bueno, y en 8 bits. Bueno, hay que decir que todos estos juegos salieron en prácticamente todos los 8 bits de la época, no es solo de Spectrum. Y muchos juegos basados en películas, sí que había medianías, pero como muchos los hizo la compañía que decíamos, Ocean, pues todos los que eran de ellos eran buenos. Si tienes ahí un Robocop, que también es un tipo duro y nunca mejor dicho, es metálico, tienes un Batman, el Batman de movie de la película, y eran juegazos. Yo veo más juegos malos basados en películas ahora que antes, incluso. De hecho, así, y bueno, y juegos... Por lo demás, es que claro, si buscas... Tíos duros en sí había en muchos otros juegos, porque la mayoría de juegos de Dynamic, de muchos españoles, muchas de las portadas eran tíos fibrados y todo eso, el Bestial Warrior, yo qué sé, el Navimus, como hemos dicho, y todos eran muy parecidos. O sea, eso es el... Bueno, yo estoy de acuerdo en que realmente tuvimos bastante suerte. Tened en cuenta que hemos hecho un repaso de unos 30 juegos, hemos hablado de unos 10 muy buenos y una obra maestra, entonces, bueno, dos. Luego también una cosa que quisiera aportar, que al final estamos un poco influenciados también en la propia peli, en las propias carátulas. Claro, nosotros, ahora la gente imagina menos, yo creo, pero antes nosotros veíamos la carátula y te imaginabas que los 4 píxeles era el R que te había dibujado Spirit o lo que fuera. Entonces, tú tenías golpe la peli en la China, que te encantaba la hostia, luego veías el juego y, joder, y veías la peli y te lo creías mucho más. O luego también, el hecho de que estuviesen también acompañados por por ese otro ecosistema que formaba parte de la IP que arrastraba, también en ese momento ayudaba mucho. O sea, ahora igual la gente se queja de que no se parece tanto a la película, pero en ese momento era como que, joder, es la película, ¿no? Y que ahora tienes un montón de opciones más amplias, un abanico más amplio de escoger, y ya el mundo del videojuego está tan cercano a lo que puede ser la realidad, que está en parte perdiendo también su gracia. Sí, claro. Ahí sería otro debate de qué queremos, más realidad, más o más imaginación, o más plasmación. Hombre, también depende del género y de los juegos. Yo en un Super Mario no quiero realidad, o en un Bayonetta no quiero realidad. O mejor en un juego, un Evil Within o una movida de estas, quiero algo más de realidad. Aunque realmente los gráficos para mí siempre tenían que estar en un segundo plano, porque yo sigo gustando mucho la imaginación. Pero en aquella época era la única opción. O un Tortugas Ninja, tenías ahí las Tortugas Ninja y lo veías como lo que fuera, que no tuviera nada que ver disfrutaba el juego, realmente. Y bueno, un poco lo que comentabais, que lo mismo que pasaba con los tipos duros pasaba con los ninjas también, que antes a las 11 hemos hecho el programa El Pulpo Frito, hemos hablado de ninjas en los videojuegos y también invadió el mundo del espectro los ninjas con el Ninja Hamster, el BMX Ninja y toda esa mierda que es maravillosa. O de ninja, que eran tres fases, una con un ninja así, otra partiendo tablas en un estadio olímpico y la última con una katana en Egipto. ¿Por qué? Bueno, son ninjas. Bueno, y el Ninja Har, que a día de hoy sigue habiendo ninjas en el espectro de los Mojo Twins. Es un juegazo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues este ha sido el repaso de tipos duros en el Spectrum. ¿Algo más que añadir? Bueno, ya que estamos, que los compañeros nos hablen un poco de sus cosas. Por ejemplo, Borja, que nos hable de su podcast y todo eso. Bueno, pues yo creo que ya lo he nombrado un par de veces. Yo vengo de Pulpo Frito, de pulpofrito.com. Somos un podcast que hablamos tanto de actualidad como de retro. En el Retro Pool Podcast tenemos dos programas mensuales. Y bueno, lo que hacemos es un poquito un repaso a juegos que no necesariamente tienen que ser comerciales, sino juegos que realmente nos encanta a nosotros y canta mucho y se nos cala enseguida que nos gusta mucho el juego japonés. Disfrutamos mucho del juego japonés y nos centramos mucho en Capcom, nos centramos mucho en Konami, nos centramos, bueno, e intentamos tocar lo que siempre a todos los del equipo nos gusta y jugamos. Realmente hablamos de cosas que jugamos y que realmente nos apasionan, porque muchas veces escuchas cosas y dices, coño, ¿cómo se nota que esta persona no ha jugado a este juego de verdad? Intentamos ser nada objetivos. Y creo que la base aquí es ser totalmente subjetivo. Si yo te hablo con el corazón, te hablo con el recuerdo, y realmente más importante que dar datos es dar sensaciones. Aunque también nos gusta dar datos y ornamentar todo un poquito. Y luego aparte tengo otro programa, también Radical Dreamers, un programa que es todo lo contrario. Es locura, es desenfreno, es gente mal de la cabeza. El que está peor soy yo. Y tratamos temas de actualidad, tratamos cine, tratamos manga, tratamos anime, tratamos de todo un poquillo y bueno, es lo que hacemos más, pero sobre todo el trabajo, el grosso de mi trabajo es con la gente de pulpofrito.com, que estamos ahí todos los meses y dándole caña al mundo del videojuego. Muy bien, y John, la última vez que nos vimos, yo te pregunté algo, que era que qué tal iba a los Templos de Fuego. Voy a volverte a hacer la pregunta, ¿qué tal va? Sin querer meter presión, sin presionar mucho, ¿qué tal va a Templos de Fuego? Bien, gracias. Desde Retromadrid parado de momento. No, es que hemos estado centrados en otro tipo de proyectos porque hemos estado profesionalizando relevo y aparte de los temas de juegos a terceros hemos empezado a meternos en el tema de consolas y estábamos con nuestro proyecto de PS Vita, Baboon, que sale por cierto a mediados de diciembre. Por cierto, espectacular, ¿eh? El tráiler que publicasteis hace poco, simplemente espectacular. No, gracias. Bueno, un año de trabajo que es una locura, estoy ahora un poco haciendo, digamos, el resumen de todo lo aprendido, que ha sido muchísimo. Y ha quedado aparcado el tema del desarrollo de retro durante todo ese proceso de tiempo. Y bueno, pues, de hecho, antes de venir aquí, que ya hemos estado el juego desarrollado y el package está en posesión de Sony haciendo sus check-ins de calidad y demás, pero estamos un poco más sueltos e incluso hemos venido aquí, estuvimos teniendo una reunión mirando las tripas de los templos, viendo un poco cómo teníamos los scriptings, cómo teníamos el tema mapeado, enfocado para volver a centrar el trabajo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, deciros que volvemos a ello, estamos, seguiremos en el retro, pero que, bueno, nos estamos buscando la sabichuela y os agradecemos la paciencia. No te librarás de mis preguntas, pero te quería hacer una pregunta respecto a la Vita. ¿Cómo es trabajar para Sony a día de hoy? Bueno, yo no, tampoco lo sé porque no es mi primer juego para consolas, y decir que no puedo hacer una comparación. Para mí es mi primera experiencia. He hablado con otros developers de diferentes plataformas. Para nosotros ha sido aprender constantemente. El hecho de haber hecho desarrollo retroayuda, en cierto modo, con lo que trabajas a muy alto nivel, no tiene nada que ver con programar en ensamblador, por ejemplo, pero sí que en consolas tienes que tener muy en cuenta el hardware y la RAM y aligerar texturas y, bueno, trabajar un poco con cosas que son, no serán bastante conocidas, de forma que hemos realizado un trabajo bastante optimizado, pero hemos tenido que aprender mucho en un montón de procesos, muchísimo, bueno, el framework totalmente distinto, cosas como que estás forzado a terminar el juego, pero te tienes que mandar a través de vídeos para que te den el PEG, y nunca habíamos hecho un rating de datos a un producto. Entonces, al final ha sido aprendizaje, y lo que es trabajar con ellos muy bien, un servicio técnico muy bueno, todo trabajando desde Reino Unido, te dan un soporte perfecto. Ahora están cuidando mucho a los indies. Igual antes era más complejo lo del tema de las videoconsolas y llegar a las videoconsolas, ahora, pues bueno, parece que todos quieren tener parte de un gran catálogo de indies, igual porque pecan de catálogo, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar esa ola, intentar llegar a ese nicho de mercado que ahora sí se puede y tratar de, aunque sea, empatar, que es mucho decir, y ir haciéndonos poco a poco, ¿no? Bueno, mucha suerte con todo ello, ya nos irás informando. Yo, Doki y John, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Javi, que un placer como siempre. Estamos muy a gustito aquí en Barcelona. Por cierto, yo quería agradecer a la organización, que lo está haciendo de maravilla. Está saliendo un evento genial. Ha venido muchísima gente, estamos muy a gusto, hay espacio, está todo muy bien preparado. Así que yo quería agradecerlo, así como la iniciativa de Biojuegos por Alimentos, que ya Pablo nos contó en el podcast anterior, que bueno, merece mucho la pena que estén todos los eventos, que traigamos todos los alimentos. Y nada, Javi, tú como embajador delegado de Barcelona, ¿qué te ha parecido el evento? Bueno, a mí la verdad es que me ha parecido, bueno, y ya me gustó el año pasado, pues esto es lo mismo ampliado. Y luego ha habido un salto más de calidad en el tema de conferencias. Tenemos a Delcana, a Samudio, luego tienes a Azpiri. Digamos que esto ha ido a más, sin duda ha ido a más. Y la asistencia también, por lo que sé, ha ido bastante, muy bien, está muy bien. Bueno, pues ahora sí que ya toca la despedida. Recordad, como siempre, elmundodelespectrum.com, elmundodelespectrum@gmail.com, y en Facebook y en Twitter. Estaremos ahí encantados de interactuar con vosotros. Y bueno, ya hemos ido poniendo tweets durante el día de hoy, un poco con alguna foto, alguna cosa. Y nada, que nos vemos en el próximo programa, ya esta vez normal, como siempre, de 4, 5, 6 horas, o bueno, no sé, igual 8, si nos animamos. Ya ha pasado. Y todo sea por el espectro. Muchas gracias a todos por haber venido aquí y es un auténtico placer que hayáis estado escuchándonos. Adiós. Hasta luego.